Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In truivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nique doloso irui me. Quia tu es in Deus, fortudo mea, quare meo repulisti et quare trisi sincero, duna flitit me inimicus. Emiten lucem tuam, de temperitatem tuam, hixa me deduxerum, e aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Confitebur tibi in citra Deus, in Deus meus, quare desis es, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebur fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battiste, Santis Apostolo Spirito et Paulo, omnibus santis et vobis fratis, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginem, beato Michaeli Arcangelum, beate Ioanne Battista, Santus Apostoles Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nimis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor beata Maria semper Virginem, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioanne Battista, Santus Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aletabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis, in Domine, exsalen orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Offra nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, la Sanctam Sanctorum, purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, con reliquia ex sunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Miserere mi, Domine, quonam conculcavit me homo, totatie velans tribulavit me, conculcaverunt me inimici mei totatie, quonam multi velantes adversum me. Miserere mi, Domine, quonam conculcavit me homo, totatie velans tribulate me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Sanctifica quesumus, et domine nostra digiunia, ut cuntarum nobis indulgentiam propitius lagire culparum. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate del Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Jonás. Llegó por segunda vez a Jonás la palabra del Señor diciendo: levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y pregona en ella lo que yo te diré. Se levantó Jonás y se fue a Nínive según la orden de Yahvé. Era Nínive una ciudad grande sobremanera, de 3 días de andadura. Comenzó Jonás a penetrar en la ciudad camino de un día y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Las gentes de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de saco desde el más grande al más pequeño. Llegó la cosa al rey de Nínive y levantándose de su trono se desnudó sus vestiduras, se vistió de saco y se sentó sobre el polvo e hizo pregonar en Nínive una orden del rey y de sus príncipes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no probarán bocado, no comerán nada, ni beberán agua. Cúbranse de saco, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña de sus manos. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá del furor de su ira y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron convirtiéndose de su mal camino y arrepintiéndose del mal que les dijo había de hacerles, no lo hizo. Palabra de Dios. Deus exaudit in orationem mea, audibus percipe verba oris mei. Deus in nomine tu salvum me fac, et in virtute tua libera me. Domine nos secundum peccata nostra, quae ficimus nos, neque secundum iniquitatis nostras retribuas nobis. Domine ne, meminiris iniquitatum nostrarum, antiquarum, citur anticipes nos misericordiae tue, quae paperis facti sumus inimis. Adjuva nos Deus salutaribus nostres, et proter gloria nomines tui, Domine, libera nos, e propitio est peccatis nostris, proter nomen tuum. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, u santo evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut indignet competentra annuncire evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Oyeron los fariseos a la tuvo a repetir por lo bajo esas cosas sobre él, y los sumos sacerdotes y los fariseos despacharon alguaciles que le prendiesen. Dijo pues Jesús: un poco de tiempo todavía estoy con vosotros, y me voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy vosotros no podéis venir. Al oír esto te dijeron los judíos unos a otros: ¿a dónde se va a ir este, que nosotros no le hallaremos? Por ventura se va a ir a la dispersión de los gentiles para enseñar a los gentiles. ¿Qué es esto que ha dicho: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy vosotros no podéis venir? El último día, el mayor de la fiesta, estaba allí Jesús y daba voces diciendo: quien tiene sed, que venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, manarán de sus entrañas ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, por cuanto ni Jesús había sido aún glorificado. Palabra del Señor. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Del seno del que crea en mí, fluirán, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Hoy el hombre no tiene sed de la verdad, sino que se alimenta y se sacia de sus vanidades, de sus soberbias y de sus lujurias. Es un hombre que no cree en Dios, sino solo en él mismo, en su pensamiento y en su obra humana. El hombre ya no escucha a Dios, sino que solo se escucha a sí mismo, y por lo tanto, el hombre no hace penitencia de sus pecados, sino que vive en ellos y hace de sus pecados un estandarte para que todos los vean y los imiten. Hoy se exalta el pecado como un trofeo a conquistar en la vida. Ya los hombres no pecan privadamente, sino que hacen público su pecado y lo justifican y ensalzan de muchas maneras. El pueblo de Nínive tenía celo del camino de la penitencia, porque creía en el pecado y en Dios, creía en la justicia de Dios y por lo tanto en los castigos divinos. Hoy el hombre no cree en la justicia de Dios y menos en los castigos divinos. Con su inteligencia y palabrería humana, dice que Dios no castiga porque es bueno y misericordioso. El hombre actual solo cree en su lenguaje humano, pero no cree en la verdad, no ama la verdad. Y si no hay amor a la verdad, la vida carece de sentido. Nínive era una ciudad entregada a la idolatría, una capital orgullosa y lujuriosa que mereció la cólera de Dios. Dentro de 40 días será destruida. Como Nínive, las ciudades actuales merecen por sus pecados que Dios las borre del mapa con los castigos de su venganza. Dios es vengativo. La venganza de Dios consiste en que el malvado no quede impune de su pecado, sino que sufra por el mal que ha hecho. El pecado hiere a Dios, lo ofende. El pecado es un muro que el hombre levanta en contra de Dios, alejándose de su presencia, viviendo como si Dios no existiera. Dios ha creado al hombre en el orden divino. El pecado destruye ese orden y hace que Dios se levante en ira contra el que peca. Por eso, Dios maldijo la tierra cuando el primer hombre pecó. Es la venganza divina por el pecado del hombre. Según sea el pecado, así es el castigo divino. Y esa maldición de Dios es para siempre. Esa tierra está maldita por la obra del hombre. Esta tierra no merece que siga existiendo a causa del pecado del primer hombre. Pero Dios, en su justicia, siempre tiene un camino para su misericordia, para hacer que lo desordenado vuelva a su orden. Ese camino es la penitencia, la expiación de nuestros pecados, poner nuestra vida en sufrimiento, desprendernos en nuestro corazón de tantos apegos como tenemos a tantas criaturas, incluso a nosotros mismos, hacer de la vida un dolor, una cruz, un sacrificio, una renuncia. El camino de penitencia trae la misericordia de Dios. Se apagan los furores de la ira divina y entonces Dios muestra un camino para que el hombre salga de su pecado, del desorden de su pecado y ponga en orden su vida según la ley de Dios, en los mandamientos divinos, en la verdad divina, siguiendo al espíritu de la verdad en su vida. Nínive se acordó del Dios que había olvidado, clamó al Señor, se humilló, ayunó, y la amenaza del Señor no se cumplió. Nínive fue perdonada. Pero esta generación no se acuerda de Dios, sino que vive en contra de Él y por eso será castigada de acuerdo a su pecado. Y el pecado de esta generación es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en ese pecado no existe el perdón de Dios. Luego, el castigo que merece el mundo de hoy es su total destrucción, una destrucción para una transformación. Es lo que decía Fulton Sheen. El signo del fin del mundo será el amor a sí mismo. Por el amor a sí mismo, los hombres no se acuerdan del amor a Dios. Hoy el hombre vive en su egoísmo más total, que le hace apartarse de Dios y no recordar nunca más a Dios, porque se inventa a su Dios con su inteligencia humana. Se fabrica sus dioses, que son muchísimos, tienen muchas caras, y cada hombre sigue su Dios en su vida, pero nadie sigue al Dios verdadero. El signo del fin del mundo será el amor a sí mismo. En la justicia de Dios siempre hay un camino de misericordia, pero esa misericordia no es como la entiende el hombre, sino la que está en la mente de Dios. El Señor tuvo compasión del pueblo de Nínive. Ese pueblo pagano llegó a ser el pueblo del Señor porque hizo penitencia a la voz del profeta. El Señor, en el castigo que se merece esta generación adúltera y pervertida, tendrá misericordia de aquellos que hacen caso a los profetas actuales, les mostrará un camino de salvación en la justicia divina que se avecina al mundo por su gran pecado, por su gran olvido de Dios, por despreciar la verdad y el amor de Dios, por vivir solamente en su gran mentira y en el amor de sí mismo. Aquel que escucha la voz de Dios, las palabras de Dios, ese es de Dios. Pero aquel que se hace el sordo a la voz de Dios, las palabras de Dios manifestadas en los profetas, ese no es de Dios. Ese es de su mente humana, ese es de los hombres, un juguete de la mente de muchos hombres, ese es del diablo, obrador de su pecado. El hombre de hoy no cree en el pecado como ofensa a Dios, porque tiene a su padre el demonio como el baluarte de su vida. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros tenéis por padre al diablo y deseáis cumplir los deseos de vuestro padre. Esto es esta generación actual, pervertida, adúltera, obra en su vida haciendo los deseos del demonio, que es el padre de muchos. Son muchos los que siguen al demonio, a su mente demoníaca, sin saberlo, porque al no creer en el pecado, tampoco creen en el demonio. Y si no se cree al que es el artífice de todo pecado en este mundo, entonces no se sabe luchar en contra de él y no se sabe construir una vida en Dios y para Dios. Los fariseos y los príncipes, enemigos de la verdad, enemigos de Cristo, no solo tiraron piedras al Señor, sino que le quieren quitar su libertad y envían ministros para prender al Señor. Pero Jesús no huye, sino que se impone con su palabra. Los sumos sacerdotes preguntan a los ministros por qué no lo habían traído y ellos le responden: jamás hombre habló así como este hombre. La palabra de Jesús es poderosa, se impone a cualquier hombre porque es una palabra que es obra y que lucha en contra del demonio. Y por eso va en contra de los hombres que rigen sus vidas según los deseos del demonio y los para en su actuar, en su mala vida, en su mala intención. El demonio solamente tiene un fin: atacar las cosas de Dios, atacar a los hijos de Dios, ocultar toda verdad divina. Y eso es lo que quieren hacer con los fariseos, los príncipes de este mundo, que seguían al demonio, que tienen por padre al demonio y que desean hacer cumplir los deseos del demonio, que es matar a Jesús, que es perseguir y matar a los hijos de Dios, que es negar cualquier verdad que venga de Dios. Y Jesús no se lo permitió por su palabra, que es poderosa. Jesús, cuando habla, no habla ideas bonitas, no razona con el hombre, sino que le muestra la verdad como es. Y la verdad es una fuerza para el alma, es una vida, un alimento, un camino, una senda en donde puede encontrar la libertad que da el amor. El amor de Dios se obra en la verdad. No se puede obrar en la mentira, en el error, ni en la falsedad de una vida. ¿Cuántos son los que viven engañados por las inteligencias de los hombres y dicen que aman, pero no son capaces de amar, porque no hay verdad en ellos? En ellos está su verdad, como ellos la conciben en su mente humana, como ellos la expresan con su lenguaje humano, pero no es la verdad auténtica. No es la verdad que hace libre al alma que la posee, que la obedece, que se somete a ella. Muchos hombres andan en sus verdades, que son sus grandes mentiras, y tienen esas verdades como baluartes de su vida, como un fundamento de su existencia humana. Muchos viven en sus pensamientos humanos, dando vueltas a sus grandes inteligencias, y se hacen esclavos de sus ideas, de sus meditaciones, de sus síntesis racionales. La verdad da libertad a la mente del hombre para que no se esclavice a una filosofía en la vida o a un lenguaje humano. El que ama a Dios es libre, porque está en la verdad divina. Pero quien está en su verdad humana no es capaz de amar a Dios. Con su boca o con su lenguaje humano dice que ama a Dios y no es verdad. Porque el amor de Dios no está en decir que se le ama, no está en conocer las cosas de Dios, sino que está en hacer la voluntad de Dios, que solo es posible en la verdad divina, apoyado en esa verdad, sostenido por esa verdad. Hoy el hombre cuelga su vida de lo que hay en sus pensamientos humanos, de lo que adquiere con su razón, apoyado en sus ciencias, en sus visiones humanas de la vida, en sus opiniones, que suelen ser ajenas, pero hechas propias, opiniones de otros, porque a la gente le gusta quedar bien con todo el mundo. Los hombres suelen caer en el pecado del respeto humano, el temer declarar la verdad, el decir la verdad como es, al permanecer en un lenguaje humano que gusta a todo el mundo, menos a Dios, que no daña intereses ajenos, que es bueno para el negocio que cada uno tiene en su vida. Hoy el hombre se ha vuelto muy egoísta, se ama solo a sí mismo, pero no ama a Dios. Y quien no ama a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Llamar a Dios es cumplir con los mandamientos de Dios, poner la vida en la ley de Dios, en el orden divino, buscar en la vida la voluntad de Dios. Pero hoy el hombre se ama a sí mismo. El amor de sí es lo que hay en esta generación incrédula y pervertida. Hoy el hombre se ha vuelto muy egoísta, se ama solo a sí mismo, pero no ama a Dios. El amor a la propia mente, el amor a la propia vida, el amor a las propias obras, el amor al propio cuerpo, eso es lo que vive el hombre de hoy. Solamente el amor a sí mismo. Y por tanto el hombre de hoy no conoce a Dios porque no ama a Dios. Dios es amor. El hombre no es amor. El hombre, para encontrar al amor, tiene que salir de sí mismo, salir de sus ideas, salir de sus obras, salir de su vida, salir de su propia mente y entrar en Dios. Para entender el amor y para hacer las obras de ese amor divino, el hombre se haya metido en sí mismo, encerrado en sí, sin camino para encontrar la verdad de su vida. Si el hombre no tiene sed de la verdad, no puede ir a Cristo, sino que se queda en sí mismo, en su egoísmo, orbitando en su vida, en sus proyectos, en sus sentimientos, en su voluntad caprichosa, mirándose el ombligo todo el día. Esa es la vida de mucha gente. Hay que ir a Cristo para saciar la sed de la verdad, para comprender la verdad, para obrar la verdad. La verdad es divina. No puede ser saciada con algo humano, con un razonamiento humano, con un lenguaje bello, apto para sordos espirituales y soberbios en su mente. Hombres ciegos a la verdad que solamente viven para la oscuridad de su mente humana. La sed de la verdad se sacia en el corazón de Cristo. Hay que penetrar ese corazón. Hay que ser de Cristo. Hay que unirse a Cristo por la gracia. Y hay que permanecer en esa unión con Cristo como el sarmiento a la vid. Porque sin la unión con Cristo, sin vivir con la vida que Cristo da al alma, que es la gracia, sin vivir una vida divina en esta vida humana, entonces el hombre solamente está en sus errores, en sus mentiras, en sus engaños, en sus falsedades, en sus grandes pecados, y pone esa vida de pecado, pone esa mentira como una bandera a seguir en este mundo por mucha gente. Quien bebe del manantial del amor divino que está en el corazón de Cristo, entonces se convierte él mismo en fuente de aguas vivas. Pero para penetrar en Cristo hay que creer primero a Cristo, creer en Cristo, creer en Jesús como Dios y como hombre, adorarlo como Dios y seguir su camino humano, que es un camino de cruz, un camino de desprendimiento, un camino de renuncia a todo lo humano, porque lo humano no es camino de salvación, no es camino para encontrar la verdad de la vida. Solamente Cristo es camino hacia la verdad, porque Cristo es la misma verdad. Hoy, como el hombre se ama a sí mismo, no puede amar a Cristo, no puede conocer a Cristo, a pesar de que muchos conocen a Cristo a través de la teología y la filosofía y el Evangelio, pero como lo interpretan según su mente humana, según sus inteligencias humanas, no conocen a Cristo porque no creen en su palabra. Cogen su palabra y la interpretan según sus caprichos, según sus negocios en su vida. Hoy el hombre no ama a Cristo porque no cree en Cristo, no conoce a Cristo y por lo tanto la gente se inventa su Cristo a su manera, su falso Cristo, que es lo que vemos en todas partes y especialmente en la falsa iglesia que se está levantando en el Vaticano. Quien bebe del manantial del amor divino que está en el corazón de Cristo, entonces se convierte él mismo en fuente de aguas vivas. Se convierte en una vida que lleva hacia la verdad, una vida vivida sola en la voluntad de Dios, una vida en el Espíritu y para el Espíritu. Dominus obiscum, escun Espíritu tuo, oremus. Domine convertere et adipe anima mia, salmum me fac proter misericordiam tuam. Sucipe, Sante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, quam ego indignus famulus tuus offerotivo, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, bibes atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantia in dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, danovis plurius sacro et virum mysterium, eius in dignitatis esse consortes, qui manitatis nostri fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencia nunc in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adotivos mundi in saluti, cum odore sabidus accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supremo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium, tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, dilexi in decorum domus tuae, et locum habitationes gloriae tuae. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et mubiris sanguinem vitam miam. In quorum manibus iniquitatis sum, dextra eorum repleta es muneribus. Eco autem innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esse te indirectu in ecclesias medicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum Tetonium Santorum, utilis proficia ad honorem, novis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedere dignitatem in celis, quod in memoria animus in terris, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Sucipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, at laudam et gloriam nomine sui, at utilitate in coque nostra, ad utusque ecclesiae sue sante. Amen. Concede nobis, in Domine Deus noster, ut ec ostia salutaris et nostrorum, fiat purgatio delictorum, et tua propitiatio majestatis, per omnium nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, lascum Spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus Dominum Deo nostro, dignum justum es. Vere dignum justum es, secones, salutare nos tibi sempre tubi, que gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterna Deus, qui salutem humana genis in ligno crucis constituisti, ut unde mors orivatur, inde vita resurgeret, et qui in ligno vincevat, in ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, naturam dominationis tremum potestates, celicerunque virtutes, aveata Serafin, socia exultatione concelebrant, concibus et nostras voces, sus alfimite lluvias de pecamor, suplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Teitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium Tun, Dominum Nostrum, supplice rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis, qui tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis, ad hoc catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudis, processuisci omnibus pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in communitate sui, tibi credom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei, il Domine nostri Gesù Christi, sed et veteran apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Linicleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Christogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum merities precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuae munem auxilio, pereunde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepidutis in nostre, sed et cunte familiae tue quesumus Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nostre ripi, et in electorum tuorum, iuvias grege numerare, per Christum Dominum Nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, orationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui pride quam pater etur, accepi panem in santas, ac beneloris manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens, benedixi, fregit, de discu discipulis suis et dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo pos quam cenatum est, accipes et tum plecarum calicem in santas ac brevis manus suas, y te di gracias agens, benedicti, te dedico discípulos suis y dicens, accipite, et vivite seo omnes. Ic esen in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque faceritis, mea commemorationem facetis. Undet memores in Domine nos servitus et plus tua sancta Iusi Christi, Fili tui in Domini nostri, tam viate passionis in ecno, tati inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosae ascensionis. Offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vitae eterne et calicem salutis perpetue. Supa que propicio accedeno vultor respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere degnatus es munera puritu justi abel, et sacrificium paterca nostri abrae, et cotivi otile sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Suplices, te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tui, ut quodco, es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omni redemptione in celesti et gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos peceseron cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, und in dulia debrecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multitud de miserationem tron esperantibus, parten aliquam, et so te durae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et unibus santis tuis, intra coro nos consortio, non estimator meriti, sed venia quesumus laritud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excessi salutaribus moniti et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos, quosumus Domine, af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Deitatrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per unden Domino nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit eterno dat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sit semper vobiscum, et cum spiritu tuum. e commixto e consacrato su corpo e sangue nis Domine nostri Gesù Cristi, fiat pientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, patiens dolinco bobis, patiens meam do bobis, le respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod noi adigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per morte in tuo mondo vivificasti. Livra me pro sacro santo corpo e sangue nettun, af unibus iniquitatis meis et universis malis, e facme tuis sempre inere mandatis, et a te nunquam separati permittas. Qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pace su corporis tui, Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in giudizio né condannazione, se protepetati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et ambiram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, et nomine Domine invocavum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum, se tantum divervo, esse ne vitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cui sedat in anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retibam Domino pro omnibus, qui retibut mi, calicens salutaris accipiant et nominem Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a finimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, qui sua anima mea, in vita eterna. Amen. Quod resumimus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine quod sunt et sanguinis quo imputavit, ad ravicerivus meis et prestas, ut in meno remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, res cum spiritu tuo. Dominus virtutum ise esu res gloriae. Oremus sacramenti tui quosumus in Domine participatio salutaris et purificatione nobis divat medelam per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui tecum vivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus humiliate capita vestra Deo, da quosumus Domine populo tuo salutem mentis et corporis, ut bonis operibus inerendo, tua semper mereator protectione defendim. Per Domine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui tecum vivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo, gratias. Placet a tibi sana Trinitas, obsequium spiritus mei, et presta tu sacrificium quod oculis tui, majestatis indito obtuli, tibi sit acceptabile meique, et omnibus procibus illo obtuli, sit miserantere propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, En iso Santi Evangelii secundum Ioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sum, et in iso factum est, in uil quod factum est. In iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per veritate de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat lui la lus, sed ut testimonium per veritate de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem omnem veniente in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum, sed teis potestate filius Dei fieri, is qui creat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate vili, sec est Deo nati sum. Et in verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patri, plenum gratia et in veritatis. Deo, gracias.